El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Y también nos acompaña Paloma, sentadita acá atrás, acompañando a la madre. Saludamos a todos los oyentes, a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Venenada, que dentro de poco vienen a la Argentina, el 29 de mayo van a estar, el 29 de abril van a estar acá, y tienen una actuación que va a ser en una escuela, acá en La Reja o en Moreno, el día 9, el 9 de mayo. El 9 de mayo. En la escuela número... Media 11, en Álvarez. Media 11 en Álvarez, sí. A las 11 de la mañana, eso está planificado. Así que les mandamos un gran saludo, los esperamos con ganas. También saludamos a Vilma Graciela de Holanda, que siempre escucha. Le agradecemos sus notas, sus preocupaciones. Me preguntó qué pasa con la grabación del día 6. No está. Ah, no sé, Pablo me dijo lo mismo, tenemos que preguntar. ¿Qué pasó con el programa del domingo pasado, del sábado pasado? No lo pusieron esta semana. Ah, bien, no sabe nada. El operador no sabe nada, quiere decir que no lo puso directamente, ¿sí? No, bueno, no lo culpe, él no está toda la semana. Así que bueno, también a Marcos, un gran saludo. Él, no sé si está en Córdoba, en Buenos Aires, anda por todos lados. A nuestros oyentes de acá de la zona, de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja, de no sé dónde más. Alguien nos escucha siempre. La vez pasada conocí a una oyente. O sea que un oyente tenemos ya. Ah, está muy bien. Que se llama Sandra, y entonces le mandamos saludo también. Uh-huh. Así que, Andrea, estamos obligados a empezar el programa. Bueno, okay. Ya estamos en el aire, así que bueno, ya llegamos. ¿Y qué pasó esta semana? ¿Abriste el Facebook? Cuenta? ¿Abriste el Facebook? Esperen un cachito. Tenemos Facebook, tenemos teléfonos. El teléfono de la emisora es 0237-466-559. ¿Así es más fácil o más difícil? 466-559 o 4666-559. Sí, eso es Moreno. Si quieren, llamen, como quieran, pero llamen. Nosotros nunca damos los teléfonos, somos re amargos. Y también tenemos una página en Facebook que se llama el observatorio @fmmoreno.com.ar. No, ¿en el Facebook? Sí. No, la gente tiene que poner el observatorio, nada más. Todo lo otro lo ponemos nosotros. Que entre paréntesis está con un error, un error de una letra. Exactamente, ¿sí? No dice observatorio. Dice observatorio, es como que le falta una R. Sí. Varios me preguntan por qué, me mandan mensajes, por qué. Nunca sé cómo explicar que cuando empezamos lo anotamos mal y después lo quisimos corregir, no se pudo corregir, no aceptaban la palabra el observatorio, porque hay miles. Claro, hay muchos observatorios. Hay muchos observatorios, digamos, astronómicos, meteorológicos, todo ese tipo. Y por otro lado están los observatorios de medios y esas cosas que también hay muchos. Claro. Y bueno, no nos aceptaba. Entonces aceptaron automáticamente la primera versión con error. Entonces quedó por eso así. No sé qué arreglo podríamos hacer. Escribirle abajo correcto, por ejemplo. No sé si se podrá hacer eso. Escribir no sé. El ¿Usted observatorio y abajo el observatorio. ¿Usted es muy habilidoso con el Facebook? No. Porque yo tampoco. No le encuentro la vuelta. Bueno, para corregirlo. Claro. Porque alguna gente pregunta, ¿por qué hay un error? Veo mal, dicen. Le podría decir que ven mal, ¿sí? No, está re bien escrito, dígale. Pero ¿qué me está diciendo? No, nada, está re bien escrito. Bueno, a través de esta página entonces a muchos oyentes nos informan cosas, nos escriben, nos piden cosas. Claro, así charlamos que, mientras escuchan el programa por internet. A veces chateamos también con ellos. Por internet www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Bueno, y ese es el número, esa es la dirección de internet. La dirección, claro, que tienen que poner para poder escucharnos. Así que nos pueden poder escuchar o por la radio o por internet. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Nuestra semana. Nosotros intentamos hacer una síntesis de la semana de las cosas que consideramos más importantes. Es muy difícil, es muy subjetivo esto. ¿Qué es importante? ¿Sí? ¿Qué es importante? En esta semana, para mí, tenemos dos leyes. Desde el punto de vista político, fueron en un caso, fue promulgada por la presidenta Cristina una ley de trabajadores y trabajadoras domésticas en la República Argentina. Hay que recordar que estos trabajadores, que siempre es difícil cómo llamarlos, ¿cómo lo llamaría vos, Andrea? Personal doméstico, empleada doméstica, personal de amas de casa, ley de trabajadoras y trabajadores. Acá dice ley de trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Qué complicado que es, Sí, mi trabajadora de casa particular. Bueno, yo no tengo así, que no le llamo de ninguna manera. Trabajadores de casas particulares, claro. Bueno. Es muy importante esta ley porque equipara a la empleada doméstica por primera vez con un trabajador en relación de dependencia como cualquier otro. O sea que estas trabajadoras van a tener salario mínimo, van a tener un trabajo máximo de 8 horas por día, van a tener licencias por maternidad, por ejemplo, van a tener también vacaciones pagas, aguinaldo, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido. ¿Se fija un mínimo? ¿Se fijó un mínimo? No, hay que fijarse en el convenio. No sé cuál es el mínimo. Hay un convenio en una página de internet en donde está eso. Y también hay un mecanismo en la AFIP, en la DGI, en la página de la AFIP, para pagarles una obra social y la jubilación, una cierta cantidad, que creo que está en los 95 pesos aproximadamente mensual, que se puede a su vez disminuir del pago de impuestos a las ganancias para la persona que lo paga. Para el empleador, sí. Entonces este personal puede tener derecho a una obra social y también derecho a su jubilación. Es muy importante y así estarían todos en blanco. Se calcula que hay aproximadamente 1 millón de personas que trabajan como empleadas domésticas. La mayoría son mujeres, obviamente. También hay hombres, Hay zonas del interior del país donde los hombres realizan estas tareas porque vienen del campo, por lo general una pareja viene con su mujer y se emplean como trabajadores domésticos en casas de gente de cierto nivel económico, digamos, que tiene más de un empleado doméstico. Hay mucha gente que tiene más de uno. Tipo de mayordomo, una cosa así. No, como las novelas. Gente que tiene, sí, gente que cocina, después parquista, gente que corta el par, el claro, pasto. Todo eso también entra. Eso hace el hombre y el otro hace la mujer, digamos. Cocina, hay personal, digamos, que hace la limpieza de la casa, que plancha, etcétera. Yo conocí a una persona que no aguantó, que estuvo trabajando en Buenos Aires, en la casa de una familia de mucho dinero, y esta señora era una cocinera, ya grande, de 50 años, digamos, y me contó, hablando con ella, me sorprendió de que trabajara, era culta la mujer, que trabajara en esa casa, y dijo, me dijo que le pagaban muy bien, pero que no aguantó más de 2 meses porque todos los miembros de la familia, eran 8, el matrimonio y los hijos y no sé quién más hay, 8 personas, por ejemplo, en el desayuno, todos desayunaban cosas diferentes. O sea, había que cocinarle y hacerles cosas, tanto en el desayuno como en el almuerzo, a la carta. Ajá. O sea que ahí es como que aprendí en la práctica de que los ricos vivían en la carta, ¿no? No es que, viste que en la mayoría de las casas se hacen una comida milanesa, puchero, sí, asado. Una comida, si algo puede que alguno que tenga sea. Algún problema de salud o algo que claro, cocinarle distinto. Una comida por lo general. Y en la casa de los ricos se hacen las comidas que quieran cada uno. Está genial eso. Y esta señora no aguantó el estrés de la exigencia de pedirle de cocinar distintas tantas cosas. Claro. Mire usted. Así que eso no sabía yo tampoco. Bueno, desde ahora, desde la promulgación de esta ley, va a tener una ley que la va a amparar en sus problemas. Me pareció muy importante esta ley. Esta es una ley ya promulgada. Lo que hizo Cristina fue sacar el decreto y publicar en el boletín oficial. Las leyes a partir de la publicación en el boletín oficial comienzan a regir en ese momento. El otro proyecto de ley que es algo que se envió al Congreso, que es un proyecto de reforma judicial. Es un proyecto difícil de entender para la mayoría de la gente. En realidad, el gran público y la gente común no se interesa por los vericuetos de nuestro sistema judicial. Lo sufre, pero no entiende, ni siquiera tiene idea de qué es lo mejor, qué es lo bueno. Este proyecto de reforma judicial de Cristina, que vamos a tener que leerlo nosotros con cierto detenimiento para poder explicarlo mejor a nuestros oyentes, es un sistema en donde mezcla un sistema de elección de algunos estamentos de los jueces que son electos por el pueblo, y esto tuvo una gran repercusión negativa para toda la oposición. En su conjunto, el total de los partidos de la oposición más el sindicato de empleados judiciales se oponen a la reforma de la ley. Parecería que cada uno cuida su quinta, tiene miedo que alguien se inmiscuya y nadie quiere que se reforme nada. Pero el partido político del gobierno, el Partido Justicialista, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo tanto creo que se va a discutir y se va a sancionar esta reforma judicial, muy esperada por otro lado por los expertos, por los especialistas, digamos. Alguna gente se asombra, hay una campaña de todos los diarios y de los canales de televisión en contra de esta ley, con una serie de argumentos absurdos totalmente. Yo escuché algunos que dicen, si se sanciona esta ley, el gobierno va a poder entrar en sus cajas de seguridad. O sea, es impresionante, Están asustando con estos argumentos a la llamada clase media para que esté en contra de la reforma judicial. Esta es una de las amenazas, que el gobierno no se dan cuenta, o bueno, sí se dan cuenta, pero igual mucha gente se asusta de que el pueblo no tiene caja de seguridad, no tiene el más mínimo conocimiento de esto, así que esa propaganda esa propaganda en contra, digamos, va dirigida específicamente a la gente de clase media. Hoy me reía porque se publicó por ahí en Facebook, en realidad viene de la revista Barcelona, que dice que según una encuesta, el 82% de los argentinos habla sin comprender ni mierda de la reforma de la justicia. Exactamente, se me reía, es lo que yo decía. Debe ser absolutamente así, porque en realidad la mayoría de las personas no entendemos nada de cómo se maneja la justicia, porque la justicia se maneja de una manera complicada. El derecho es una ciencia muy vieja. Recordemos que viene del derecho romano y del Imperio Romano y de la República Romana. Y que, la verdad, la mayoría no sabemos. Cuando pasamos por alguna circunstancia judicial, por algo que nos pase en la vida, no comprendemos nada. Estamos siempre atados a esa corporación judicial, ¿no? Que entre ellos se tapan, se cubren y, por supuesto, nunca tratan de no dejar agujeros, ¿no? Y de siempre cerrar en torno a ellos. Y bueno, muchas veces lo que pasa es que la justicia cierra en torno al poder, a ese poder económico que, como vemos, con la ley de medios, ¿cuánto hace que ya está la ley de medios y no se puede, no se puede implementar al 100% porque los poderes económicos de los grandes medios en la justicia ponen trabas para la implementación de la ley? Eso pasa en todo sentido, ¿no? Y bueno, es la justicia la que está poniendo trabas. Estuvimos viendo todos estos días, en los últimos días, en el último mes, podríamos decir, el juicio a las hermanas Jara, que concluyó esta semana, y las chicas fueron condenadas a exactamente a la cantidad de días que estuvieron presas, detenidas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No las absolvieron para no dejar en evidencia todo lo malo que se había hecho, todo lo que hicieron mal en el transcurso, exacto, de la judicialización de este caso. Entonces, por eso no las dejaron absueltas, porque en realidad no son culpables de nada, ¿sí? Exacto. Y por otro lado, bueno, no hay ninguna cosa que diga que van a enjuiciar al tipo que intentó abusar de una de ellas. Y por otro lado, también es muy difícil que pueda prosperar una causa en contra de todos los actuantes de la justicia que hicieron mal las cosas, ¿no? Y algunos, no es que por omisión, no es que es un error que cometen algunos, y bueno, vemos cómo tratamos de subsanarlo. El teléfono de Vladimir está a full. En realidad, muchas de las cosas que se han hecho sabiendo que estaban mal hechas, ¿sí? Así que, bueno, este es uno de los problemas. Pero la realidad es que me parece que todo el mundo ahora le da por opinar acerca de la reforma judicial, y realmente yo no sé si me parece a mí que se necesita una reforma judicial, como se necesita también una reforma impositiva y en un montón de sectores, ¿no? Pero me parece que no estamos en condiciones, toda la sociedad, de hablar qué estaría bien y qué estaría mal sin el asesoramiento de abogados que sepan del tema, ¿no? Bien, ¿cuál es el próximo tema del que íbamos a hablar? ¿O quiere que vayamos a la música? Vamos a la música, sí. Bien, me compré un compact nuevo y lo traje para compartir con ustedes. Son varios temas que elegí para hoy. El CD se llama Puentes Amarillos y es un homenaje de Pedro Aznar a Luis Alberto Spinetta. Ah, muy bien. Se grabó a partir de un concierto en vivo que se hizo en la Capital Federal el año pasado, después de la muerte de Spinetta. Y el primer tema que vamos a escuchar es Barro Tal Vez, Pedro Aznar para Spinetta. Me encanta el tema ese. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Roxana Med, Pedro Aznar, el único. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Acá nuestra secretaria nos tiró un tema. Exactamente, sí. Paloma dice, ¿cómo? ¿No van a hablar de, de las inundaciones? Claro, se habla en todos lados. ¿Cómo no vamos a hablar acá? Tiene razón. Bueno, está muy bien. Bueno, me parece... Hay episodios políticos alrededor. Sí, alrededor sí. Es increíble. Alrededor de una desgracia se forman distintas corrientes, aparte, opiniones encontradas. A mí me parece desolador el paisaje que queda después de una inundación, ¿no? Es increíble. El amure, la humedad, los muebles viejos. O sea, los muebles que ayer estaban buenos, hoy son un pedazo de madera inflamada, los colchones, las fotos. Vi en Facebook había gente que se proponía para ayudar a la gente a secar las fotos y a reorganizarlas, las cartas, los libros, ¿no? Aparte que es un temor, además, ¿eh? Que sí, por ejemplo, hace pocos días, tres o cuatro días, ¿no?, empezó a llover acá. Ah, sí. Y uno tenía la sensación, automáticamente uno pensaba, ¿qué tal si llueve como en La Plata y nos inundamos también nosotros? Ah, ¿usted piensa eso? No, yo no pensé. Yo llegué a pensar eso, o sea que, digo, ¿cómo influencia en mí una sensación, una desgracia ocurrida, digamos? No, a mí me parece que ellos técnico, quedan sensibles. Creo que no puede ocurrir. No sé. Acá. Igual, no sé. Yo ya no confío en nadie. La lluvia depende de una instancia superior. Pero la verdad que muchas de las nubes, cosas que suceden acá, o sea, en la tierra, dependen de los políticos que tenemos. Es impresionante ver cómo un montón de tipos que saben, ingenieros civiles, navales, qué sé yo, hidráulicos. No le dan bola. No, dicen, bueno, hay que hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra, y los tipos no les importa nada. Un plan hidráulico, exactamente. Un plan de esto, sí. No, exactamente, nadie porque debajo nuestro están los ríos, los arroyos, y al cerca nuestro está todo, todas estas aguas que parecen quietas y que de repente, bueno, nunca llovió 300 milímetros en un par de horas. Bueno, una vez llovieron 300 milímetros en un par de horas. Exacto, sí. Entonces, sí. Es impresionante que acá nunca se puede prever nada. Claro, acá se inundaba antes en esta zona por el río Reconquista, zona, hasta que pues, se sí. hizo el dique, ¿sí? Un dique grande y que juntaba las aguas, sí, en la zona del dique. Por eso dejó de inundarse. No, no es por el dique. Se ensanchó el río y se ensanchó el lecho, se ensanchó el río y se ahondó el lecho. Bueno, no, pero no, pero no es por el dique. El agua se para en el dique. No, pero cuando estaba el dique se inundaba, Vladi. Cuando el dique, ahora vamos a buscar la historia del dique Rollero. En el año 87. Hay unas compuertas. Yo estuve, siempre voy ahí. Sí, sí, sí. Hay unas compuertas que abren yo y también, dejan pasar. Yo también. Ya sé. Y cuando tapan, se forma una laguna muy grande de hectáreas y hectáreas de agua retenida. Y esa agua inundaría todo Paso del Rey. Sí, absolutamente. Pero la represa es mucho más vieja que la última inundación. La última inundación se produjo porque el lecho del río no aceptaba la cantidad de agua que había llovido también. No es por el dique. El dique no es lo que ayudó a que no se inunde más. En la época de Duhalde, cuando Duhalde era gobernador, se hizo un ensanchamiento y una profundización del lecho del río de Reconquista. Por eso no se inunda más. Ahora vamos a buscar en internet. Digo, dentro de un rato, porque vamos. Ahora nos vamos a la tanda. Vamos a la tanda. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1, estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Bueno, hemos descubierto que el dique Rollero fue construido en el año 72, o sea, ya va a ser 41 años, y que las últimas obras que se hicieron para parar las inundaciones fueron, como yo decía, entre el año 94 y el año 2002. ¿Sí? Y la última inundación fue, sí, bueno, en el 86. En el 86, 87, más o menos, sí. Sí, yo me acuerdo, yo estaba en tercer año de la secundaria y yo no podía ir a la escuela porque el colectivo no daba ahí está, la... Ahí está explicado también, para proteger las áreas próximas al río Reconquista de las inundaciones provocadas por sus periódicas crecidas, se procedió a su canalización y en algunas zonas a la construcción de terraplenes en sus márgenes. Eso lo vimos hacer. Claro. Este terraplenado impide el drenaje natural hacia el río de las aguas de lluvia en determinadas subcuencas. Claro. Para permitir el acceso de estos caudales al río durante sus crecidas, fue necesario construir 10 estaciones de bombeo. La construcción de las citadas estaciones fue el objeto del contrato descrito en este informe que está acá en internet. O sea que fueron dos cosas, una el dique y otra la canalización. No, el dique no, el terraplenado. No, pero el dique o si no, no se hubiera hecho el dique. El dique también contribuyó a regular el paso del agua totalmente. Es un sistema de regulación. Sí. Sí, es un sistema de regulación el dique, pero no era el dique lo que hacía inundar en las zonas de que se inundaban del río Reconquista acá en Merlo y Moreno. El dique impedía que se inunde más, claro, impedía. Pero claro, en realidad lo que se llenaba era el río del dique para acá, no atrás del dique, no lo que está escondido atrás de la compuerta, ese ojo de agua que dice. Pero antes, cuando no estaba la compuerta. En el año 67 fue la última inundación. Se inundaba todo, mucho más, digamos. El dique ayudó a impedir esa inundación. Lo que pasa es que no lo impidió totalmente. Claro. Entonces tuvieron que hacer este trabajo en, claro, en el lecho del río, profundizarlo. Pero tardaron 30 años en hacer ese trabajo. Hubo varias inundaciones. La inundación que todo el mundo recuerda, o sea, que los viejos recuerdan en el barrio. Es una que tapó el puente metálico de Paso del Rey, el puente del tren. Eso fue en el 87 también, ¿eh? Ah, también. En el 87 también se tapó el puente metálico, el tren no llegaba a Moreno y Paso del Rey. No andaban los trenes. Ahora vamos a buscar en internet. Las fotos de las inundaciones del año 67, lo que taparon fue absolutamente la estación de Paso del Rey. No se veía la estación. Bueno, ahora vamos a ver las fotos porque las revistas de acá de la zona suelen publicar ese tipo de fotos. Y es cierto que, como dice usted, el dique ayudó a impedir inundaciones que antes eran mucho más catastróficas, pero en realidad tardaron 30 años después de la construcción del dique en hacer obras de mejoras que impidieran el tema de que se siga inundando, ¿sí? Así que bueno, el problema que hablábamos antes es justamente... En cualquier lugar puede llover mucho, pero el tema es prever con obras la posibilidad de que se inunde de esta manera como se inundó ahora en La Plata y hace unos años en Santa Fe. ¿Se acuerda cuando Reutemann era gobernador de Santa Fe? Exacto, sí. Y también decían que estaba La Plata y que estaban los planes de obras para el río Salado en ese entonces y que no se habían hecho, no se hicieron las previsiones necesarias y que por eso resultó esa terrible inundación, que también murieron varias personas y bueno, las pérdidas fueron increíbles. Así es, y ahora se asustaron de nuevo, anteayer, hace dos o tres días, otra vez llovió en Santa Fe una gran cantidad y estaban súper preocupados con eso. Uh-huh. Bueno, de todas formas, este tema es, sí, no sé, la gente, la población, el pueblo, los medios de comunicación le tenían que exigir a los partidos políticos que hagan sus planes con respecto al tema de los distintos tipos de inundaciones. Tienen que haber un plan de presupuesto, un planeamiento hidráulico de la zona, etcétera. Así que bueno, el otro tema es que se armó una cuestión política. Nuestro país, a través de los medios de comunicación que son opositores al gobierno de Cristina, los medios opositores, tanto Clarín como La Nación, algunas radios, Radio Mitre, algunos canales de televisión, son prácticamente el partido opositor y feroz opositor del gobierno de Cristina. Entonces son los que están absolutamente en contra de todas las medidas que se toman. Incluso son los que ahora hicieron una gran campaña porque en los jóvenes de la Cámpora organizadamente acudieron masivamente miles de personas, 6.000, y yo estoy enterado que hoy, ayer y hoy, hay 10.000 personas en La Plata movilizándose como unidos y organizados y como la Cámpora para ayudar a distribuir todos los productos, digamos, que se donaron o que mandó el Estado. Ahí se politizó el tema porque estos medios de comunicación comenzaron a criticar que la Cámpora, con sus pecheras en donde estaba escrita la Cámpora, comenzaba a repartir los productos como si fuera que fuesen los dueños de estos bienes, de estos productos que se distribuían, y esa es la crítica que se hacía, que lo que la gente donaba o lo que el gobierno enviaba lo distribuía la Cámpora, y con lo cual el rédito político se llevaba a la Cámpora. Y prácticamente se quería obligar a que se saquen sus pecheras para trabajar o para distribuir. Un absurdo total, pero los medios de comunicación plantearon el tema este y mucha gente se ve obligada a charlar, a discutir las cosas. Se nota en las páginas de Facebook, en todo lo que en este país está politizado, se está politizando bastante mal. Hay una división, una especie de enfrentamiento creo que va a continuar esto creciendo hasta la fecha de las elecciones en el mes de octubre. ¿Sí? Sí. Así que bueno, acá mi compañera Andrea está buscando los datos de inundaciones en Paso del Rey con imágenes de la gran inundación de los años 67. 67, sí, pero 67. Sale cualquier batata, sale cualquier cosa del año 67. Hay una de Puente de Hierro, como dice usted. Sí, que estaba inundado, eso estaba el agua ahí. Ajá. Pero hay otra, yo vi hace poco otra, esto también debe estar, no, esto es Don Torcuato. Bueno, hace poco en alguno de los diarios zonales o de las revistas zonales salió una foto que estaba la estación de Paso del Rey, de andén a andén, digamos. El agua estaba ahí en el medio. Esa yo no la vi. Donde van metidos los trenes, digamos, sí, ahí sí, estaba lleno de agua. En el año 67. Yo vi en la quebrada, sí, el agua. Ajá. ¿Pero usted en el año 67 vivía en la quebrada ya? No, a partir del 73. Ah, por eso, esa sería la que yo le digo, la del 80 y pico. Que ahí en Pompeya llegaba dos cuadras antes de la iglesia de Pompeya y el río estaba como a 8 cuadras de la iglesia de Pompeya. Y 2 cuadras antes de la iglesia, ahí ya había agua, digamos. Fue impresionante esa inundación. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué me otro da? Tema. ¿Qué me da esto? No, simplemente el título. El tema, en el diario. El tema se publicó hoy en Página 12... que se firmó un convenio para la producción de mercadería de productos textiles y calzado a precios populares, que se van a llamar, me llama la atención, hasta la marca, una marca país que va a tener y que dice, ¿cómo es? NIP. NIP. Nacional y Popular. Nacional y Popular, sí, parece una cargada. A mí ¿sí? se me ocurre eso. Parece una cargada, pero bueno, según dicen, están las cámaras empresarias conversando con la Secretaría de Comercio, con Moreno, para que ya ahora mismo salgan los productos a precios más bien cercanos a los de costo. Por ejemplo, acá hay unas cifras. Se publicaron unas cifras de cuánto aumentan, cuánto aumentan tanto en productos, en pantalones, en jean o en no sé si en qué más. No, los jean, dice, por ejemplo, el jean costará 82 pesos con 50 centavos. Un verdadero golazo, porque acabo de ver acá un par de cuadras un jean a 800 pesos. Por eso, ahora acá venden a 600 y pico, algo que cuesta menos de 70. Sí, claro, totalmente. Sí, sí. Y a ver, se impulsa el programa Ropa para Todos. Yo vi una cifra que me impactaron porque no sabía que era tanta la ganancia impresionante, exactamente. Bueno, en este momento se me está... Sí, yo no la veo lo que usted me dice. Para mí que lo leyó en otro lado. No, lo leí acá porque no... Ah, en el otro diario puede en ser. En el otro diario, ahora no vamos a fijar. ¿Trajo tiempo? No lo traje. Bueno, lo cierto es que quería decir que los pantalones, que costaban 60, 70 pesos de costo, se venden arriba de 650, sí, claro. 700 pesos en los negocios. Sí. Eso los pantalones y las zapatillas también. Impresionante la ganancia del intermediario, de esto, de los otros, por la publicidad, por, dicen ellos, por los alquileres, por las cosas. De todas formas, ya muchas de estas, por ejemplo, yo hace poco un amigo fue a La Salada, me contó todo, yo no fui nunca a La Salada, no, ni sabía lo que era eso. Los precios que pude ver, las cosas que compraron, en realidad impresionantemente barato, digamos, sí. Parece, qué sé yo, 10 veces menos, digamos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón no se hace eso en todos lados y no en La Salada, en donde hay que ir, se abre a las 2 de la mañana, o sea, las leyes del gobierno, del municipio, de no sé quién, prohíbe la apertura en La Salada en horarios normales. Se abre a partir de las 2 de la mañana hasta las 6 o 7 y los domingos se abren a las 6 de la mañana. O sea que y venden todo tipo de productos en un mercado organizado muy grande, con miles y miles de lugares. No hay lugar para estacionar, hay colectivos que vienen de todo el país, de países vecinos a comprar. Todos andan con unos bolsos inmensos que parecen bolsos tipo colchón, arrastrándolo con las cosas que compran. Entonces decía yo, ¿no se puede vender eso en otros lugares? Así que este sistema que van a comenzar a hacer, pienso que va a ayudar en parte a bajar los precios y va a crear obviamente productos que la gente de clase media y media alta no van a consumir, pero ya pasa eso. Sí, varias cosas le iba a decir. Primero, por acá también hay ferias, ¿no? Ninguna del tamaño de La Salada. Exactamente. Pero todas estas ferias que hay por acá compran ahí donde dice usted, en La Salada, allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero usted va a comprar acá y si bien es más barata que en el negocio del shopping, digamos, y también es cierto que la calidad es otra, el precio de reventa que le ponen, o sea, la diferencia entre el precio que lo compraron en La Salada y el precio que lo venden acá es el 100% como mínimo. Exactamente. Entonces, sí. A ver, se la hago corta. Una remera que por ahí allá se paga 8 o 10 pesos, una remera de chicos, acá se vende mínimo 20, 25 pesos. ¿Sí? Entonces, como se manejan precios baratos, entre comillas, entonces se especula con el tema de la ganancia. Y la ganancia es gigante. Es gigantesca. Es gigante. Sí, exactamente. Aparte, muchas de esas cosas no son de buena calidad, son de mala calidad. Por ejemplo, el tema de las zapatillas. Ahora, si usted va a la feria, en cada una de las ferias hay por lo menos, le diré, 3 o 5 locales de venta de zapatillas. Truchas. Son imitaciones, sí, de las grandes marcas, pero no son de la calidad de las grandes marcas. Y salen 300, 400 pesos. No es que salen 50 pesos. ¿Se entiende? Ajá. Lo que le quiero claro, decir. Claro, no es que los precios son populares en esta feria. Roban tampoco con eso, roban claro, con la imitación. Claro, exactamente. Sí. Porque además, no estoy defendiendo las grandes marcas, porque tampoco le va a durar una eternidad. Por porque se compre la marca alemana y la pague 1.500 pesos, no le va a durar 15 años, le va a durar un año y medio y chao. Pero esta no se la están regalando o vendiendo a un precio barato. Eso es lo que digo, 300, 400 pesos no es barato para un par de zapatillas. Por supuesto. Sobre todo considerando que por lo menos en una casa hay que comprar 3, 4, 5. Así es. 5 pares, ¿no? Entonces, bueno, me parece sumamente necesario una regulación de los precios de la indumentaria. Por otro lado, me parece que tiene que ir de la mano de la regulación del trabajo. ¿A qué me refiero? A que las grandes marcas que venden sus pantalones a 800 pesos adentro de un shopping tienen talleres de esclavos o semiesclavos. Clandestinos, además, sí. ¿Eh? Entonces, o son extranjeros que los tienen ahí cuasi encadenados, laburando todo el día, ese sistema de cama caliente que se han visto en estos últimos años, algunos talleres. Sí. Exactamente. O no son semiesclavos, pero no están en blanco. ¿Sí? O las costureras. Uno ve en muchos lugares que hay cartelitos. Necesito costurera. Esa costurera no le pagan en blanco. Y además, si usted le pregunta, ¿cuánto te pagan por coserme una prenda? 5 pesos. Claro, ¿no? Sí. Y la tela por ahí salió 15 o 10. Entonces usted dice, bueno, listo, ¿cuánto es? 20 pesos. Me salió de costo y lo venden a 200. Así, ¿no? Es. Así que, bueno, me parece sumamente necesario. Es una buena noticia esto de la regulación de los precios. Y seguiremos charlando. Vamos Yo entré a, ver a internet qué pasa a buscar. Me asombró tanto lo que me comentaron de la salada. Ajá. Que entré a internet a buscar. Ah, sí. Y encontré. ¿Una página? Varias páginas. Ah, de la salada. Uno puede comprar hasta por internet. Ah. Hay un sistema de changuitos. Ajá. Entrás, elegís las cosas, comprás, te cobran por tarjeta de crédito, te lo mandan a tu casa. O sea, está organizado perfectamente. Ajá. Increíble. Me dejó asombrado. Y vi cosas, incluso algunas cosas de marca, algunas cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, vi camperas de cuero importadas, sí, a 350 pesos. Mm. Y en la foto que tenían parecían elegantes y hermosas camperas de cuero. Uh-huh. No sé, habría que verlas, serán truchas, claro, no serán, pero esas eran las más caras. Estaba pensando en su famoso... Impresionante. Famoso Mercado 4, al que usted nunca ha asistido, ¿no? En Asunción 4. De Paraguay. Exactamente. Bueno, un tema aparte sería el tema de Ciudad del Este, ¿no? Pero sí, en Asunción de Paraguay, en la capital, también hay muchos mercados así de este tipo. El más grande, sin duda, es el Mercado 4. Exactamente. Y bueno, sí, y tiene también toda esta mitología urbana que tiene también la salada, que te afanan, que te roban, que te siguen, sí, que te dan la cosa y después cuando saliste a la calle te la roban. ¿Qué Yo quiero ir al Mercado 4 siempre y nunca me quieren llevar. Su hermano sí, no lo deja. Nada, sí. No lo tiene permitido. Yo quiero ir a comer, aunque sea ahí, sí. Se come bien, pero no hace falta ir al Mercado 4 para comer bien. No, ya sé, en pero me parece en los, extraordinario. En los alrededores. Sí, bueno, igual también un mito, usted también tiene un mito construido alrededor de eso. Bueno, ¿vamos con otro tema? Sí. Seguimos entonces con Pedro Aznar en su homenaje a Spinetta y el tema es ¿Qué ves el cielo? Oh, La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Otra cosa interesante que salió, que me parece que hay que difundirlo y tenemos que hablar de eso, es que se creó un sistema de recompensas por datos sobre niños desaparecidos para encontrar más hijos y nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. El gobierno nacional ofrece recompensas de 100,000 pesos a quienes aporten datos determinantes para dar con el paradero de los niños nacidos en cautiverio o secuestrados y desaparecidos junto a sus padres durante la última dictadura. La información la confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, tras un encuentro con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, del que participaron otros funcionarios. Dijo Estela, para nosotras es una nueva esperanza porque aunque sea por interés, ayudará a buscar. A través del programa de coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la justicia, el ministerio ofrecerá el dinero a quienes sin haber participado en el hecho o haber sido víctimas del delito, brinden información determinante para dar con el paradero y lograr la libertad de quienes fueron víctimas del delito de sustracción de menores. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto y no podrán ser beneficiarios funcionarios públicos, personal en actividad o retirado de las Fuerzas Armadas ni Seguridad, organismos de inteligencia, integrantes de Abuelas o de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y sus familiares. Quienes puedan aportar información que permita restituir la identidad de hijos e hijas de desaparecidos pueden hacerlo visitando la página www.jus.gov.ar o al teléfono 011-5300-4020. Repito, 011-5300-4020 o en la página www.jus.gov.ar. Después lo ponemos en el Facebook. Justicia, habría que entrar sí. Ahí para ver qué es. Ministerio de Justicia. Sí, Justicia. Es muy interesante y bueno, la realidad es que si bien es un logro que se hayan encontrado más de 100 nietos 100, y se hayan restituido 100, a las familias, en realidad sabemos que quedan cerca de 400 todavía, lo cual es un número enorme. Y además, una de las cosas que también siempre hay que considerar no es que las abuelas ya están grandes y sería un enorme privilegio poder ver a sus nietos. Y bueno, después de la tanda vamos a charlar sobre este tema un rato más, porque esta semana fuimos juntos a la presentación del negro. Así es, esa, del libro, El Negrito Florea la Avellaneda Vuelve a la Escuela. Es un libro muy interesante. ¿Usted ya lo empezó a leer? Sí, ya bueno, te lo iba a traer. ¿Ya lo terminó? Sí, sí. Sí. Ah, no, yo tengo otras cosas para leer también. Pero el libro es muy interesante, es una historia de vida. Más allá de la historia del negrito y de todo lo que le sucedió durante la dictadura, la historia de sus padres y la búsqueda de justicia durante tanto tiempo, y que bueno, que se pudo concretar hace un par de años, porque en realidad hubo un juicio a los torturadores y a los secuestradores y fueron condenados. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda de la radio. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas. para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Comenzamos ya la segunda hora de nuestro programa. 18 en punto. 18:00 y 52, ¿eh? Muy bueno. 18 segundos. No. 18 horas, 0 minutos, 1 minuto. Ahí está, 1 minuto. Ahí cambió. Bueno. Bueno, como decíamos antes, esta semana se presentó en el local de Suteba Moreno. Estuvo Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, y nos dedicó un libro para el programa El Observatorio. Se lo agradecemos mucho, sí. Sí, y algún día vamos a, no creo que la tengamos aquí en el piso, pero vamos a establecer una comunicación telefónica con ella para que ella les pueda contar su historia y la historia de su hijo. Bueno, Florial Avellaneda es un chico de 15 años que pertenecía a la Federación Juvenil Comunista. Sus padres pertenecían al Partido Comunista. Su abuela fue una de las fundadoras de la Liga por los Derechos del Hombre acá en Argentina. Y el 15 de abril de 1976... ¿En qué zona vivían? Munro. ¿En Munro? Munro, sí. Vicente López. Ah, Vicente López. Sí. Las chicas que vinieron a acompañarla a Iris eran docentes, son docentes de Suteba Vicente López. Vicente López. Ajá. Que son las que editaron el libro, ¿sí? Es un libro muy lindo que no está a la venta porque es una edición de la CTA que fue muy oficiada. Muy capaces las chicas también, ¿eh? Sí. No me acuerdo los nombres, pero habló muy bien una de las chicas. Y acá hay está el nombre de una. Daniela Giannini. Ah, y Marina Mapelli. Están las dos, Marina Mapelli y Daniela Giannini. Serían son las dos que estuvieron las ahí. Las dos que estuvieron acá, sí, que son... de alguna manera las que impulsaron el proyecto del libro y a modo de introducción ellas cuentan que, bueno, que por qué pensaron en un libro. Bueno, por la memoria, para que todos los chicos de las escuelas sepan, para que los vecinos del barrio sepan quién fue Florial Avellaneda, qué le pasó y se guarden la memoria, ¿no? Porque, bueno, nada, la vida es absolutamente finita, como decíamos hace un rato del tema de las abuelas también, y es muy bueno poder hacer libros, poder hacer documentales, dejar plasmado en documentos que uno pueda dentro de 50 años seguir viendo, seguir leyendo, seguir escuchando para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan lo que pasó. Y como se dice en todas este tipo de reuniones, ¿no? Que no suceda nunca más, que es eso. El fin último, al margen del recuerdo permanente para todos estos luchadores, que no vuelva a suceder. Es muy difícil explicar lo que sucedió para la gente que no sabe nada de esto. Digamos, qué pasó, es que por qué la dictadura militar torturó tan salvajemente y mató a un chico de 15 años. Es casi incomprensible. No se puede entender y no se puede explicar, no hay explicación, tampoco está definido en el libro, no existen explicaciones para este tipo de cosas. Algunas de las tesis del libro es que se hizo eso para darle una lección al resto, a los padres y al resto de los luchadores, miren lo que hacemos incluso con sus hijos. Uh-huh. O sea, la historia es que, bueno, porque ¿qué pudo haber hecho, qué puede hacer desde el punto de vista político un chico de 15 años? lo máximo que puede hacer, incluso siendo miembro de la Federación Juvenil Comunista, miembro, quiere decir que iba a una reunión en donde se hacían reuniones cada tanto de la FEDE, se llamaba entonces, que hablarían de cuestiones generales, de política internacional, verían alguna película, cantarían algunas canciones, y posiblemente él trabajaba en la distribución de la prensa del partido y de la Federación Juvenil Comunista. O sea, su pecado era distribuir la prensa. Uh-huh. Entonces, es impresionante que fueron las fuerzas conjuntas a la casa a buscarlos a los padres. Para mí, los padres sí eran militantes, más el padre que la madre. El padre ya estaba escondido, no estaba en la casa. Entonces lo llevan a... Escapó el padre de la casa. Impresionante, porque en realidad lo siguen, lo persiguen. No es por su militancia en el Partido Comunista específicamente. No, por ser delegado en una fábrica. Porque había sido delegado en la fábrica Tensa, que es una fábrica metalúrgica de la zona norte, y que ya había sido despedido. Él con otras 26 personas, 27 delegados habían sido despedidos de la fábrica, y él estaba trabajando ya en otra pequeña autoparte, pero contaba que de estos 27 despedidos, 20 fueron detenidos desaparecidos. Así que claro, esto que hablamos siempre, ¿no? La complicidad de los civiles, los dueños de las empresas o los gerentes, exactamente, que denunciaban a los obreros, a los delegados, ¿sí? Exactamente. Bueno, entonces el ejército no encontró a Floreal, al padre, y se lo llevó al chico, a un chico, encima chico, porque no es que era un hombre, un pibe de 15 años de talla grande, que uno se puede confundir. Un cuerpo pequeño. Era de un cuerpo pequeño, no, se sabía que era un niño. También hubo una aparentemente una discusión entre los milicos, o este doble juego, ¿no? De uno se hace el bueno y uno se hace el malo. Exactamente. Hubo una discusión si lo llevaban o no. Al chico, y bueno, exactamente. Decidieron llevarlo. ¿No? Y a ella también, a Iris también, la llevaron, estuvieron detenidos juntos en Campo de Mayo, fueron torturados en habitaciones pegadas, y ella escuchaba los gritos de él y seguramente él escuchaba los gritos de ella, ponían la música muy fuerte, bueno, todo lo que ya sabemos, y ella después fue pasada al Poder Ejecutivo, o sea, una de las cárceles legales, y después fue excarcelada, digamos. Pero el chico no, en muy pocos días fue víctima de uno de los vuelos de la muerte. Lo mataron y lo tiraron al río. Sí, claro. Y apareció en las costas de Uruguay. Una vez que apareció, la policía o Argentina pudo identificar el cuerpo del chico este, y después, tampoco encuentro explicación. Al poco tiempo, de nuevo raptaron el cuerpo, el cadáver del chico ya, y ahí sí desapareció definitivamente. O sea, los padres se quedaron con las fotografías del cuerpo, sí. Las fotografías del cuerpo torturado salvajemente, y otra vez desapareció el cuerpo. Sí. Eso del cementerio uruguayo. No se entiende eso. No. Así es. Claro, del cementerio uruguayo. Estaban haciendo los trámites de extradición del cuerpo. Y desaparece del cementerio uruguayo. Tampoco hay explicaciones para eso. No, ninguna explicación lógica. Bueno, forma parte nuevamente de otra de las cosas maquiavélicas, ¿no? Que tenían. Quiere decir que el plan Cóndor ya estaba en funcionamiento. Y la dictadura uruguaya estaba en pie, además. Así, esa es la historia que, digamos, se cuenta en este libro, más toda la lucha, todo lo que hicieron. Y es un homenaje a Floreal Avellaneda, el Negrito le llamaban, le pusieron incluso su nombre a una escuela. Sí. ¿Sí? A un aula. A un aula, sí. Más una. Al aula donde él estudió. Sí, en Munro, y ahí nació este proyecto, cuando se encontraron las chicas de Suteba poniéndole la placa a la puerta del salón donde él estudió, ahí en Munro. Y después, otra escuela, me parece que de Avellaneda o Sarandí, tomó la idea y le puso a una de las escuelas especiales, una de las 500 de la zona, el nombre. Por eso, yo escuché que le había puesto el nombre. Claro, pero en otro partido. Acá en Munro le pusieron una placa, el nombre al aula donde él seguro hizo la escuela primaria. Se hizo este libro, además se va a difundir en todas las escuelas secundarias, sí. Y se va a hablar del tema. Y sí, esperemos que sí. Es claro, muy importante. Esa es la idea. Es muy importante. Sí. Bueno. ¿Algo más? Participamos en esto. Fue mucha gente, me impactó la cantidad de gente que fue a Suteba. Había gente de Moreno por la Memoria, ¿sí? Sí, claro, la actividad fue organizada por Moreno por la Memoria. Y también por Suteba. Sí. O por las chicas estas de Suteba, Vicente López. Claro, ellas son las promotoras de la publicación del libro. Muy bien, me impactó la cantidad de gente, la gente que había ahí, que está interesada en eso, que fueron en un momento... Vladimir está impactado, encima me decía, levantá la mano que vos sos docente. ¿Qué quiere que levante la mano? Le diga, acá son todos docentes, sí. El único infiltrado es usted. Yo quería que vos que pidas un libro. Él quería que yo pida un libro, entonces quería, levantá la mano que sos docente. Son todos docentes, todo el mundo se anotó. Y bueno, y además Iris le dedicó el libro con algunas palabras especialmente a cada uno de los que le pidió el libro. Regaló 25 ejemplares y bueno, Moreno por la Memoria tenían una lista además para aquellas escuelas que no hubieran estado presentes en la presentación o alguna otra cuestión, que después les pudiera llegar un ejemplar. Tengo que agradecerle y también para el observatorio. Hay sí, que no somos una escuela, un pero ejemplar. Bueno, acá hacemos pedagogía sábado a sábado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno la presentación y la verdad es emocionante siempre ver a una persona con estos años de lucha sobre sus espaldas, ¿no? Como Iris, y con una historia tan terrible que sin embargo no pierden la fuerza para luchar y no pierden la sonrisa, ¿no? Bien, seguimos el último tema que vamos a escuchar por hoy de Pedro Aznar para Luis Alberto Spinetta. El disco se llama Puentes Amarillos de Aznar y el tema es de Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Se podrá elegir, no me esquivas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillara el sol, y quedaras atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. El sol y quedarás atrapado aquí. Brillar el sol y quedarás atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Muchísimas gracias, Andrés Urzaer. ¿Cómo? Un millón de gracias por venir hasta aquí esta noche. Ha sido una enorme alegría. Muchas gracias. Y gracias a Luis por toda esta belleza que es para siempre de todos nosotros. Muchas gracias. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Estoy impresionado con la historia. La historia. Que hay miles de historias, ¿no? Miles de historias de desaparecidos, asesinados. Claro. Impresionante. Uno a veces piensa cómo nos salvamos. Bien, estamos ya en la segunda hora pasada del observatorio y yo tengo anotado acá algunas cositas, tres líneas. Venezuela, dice Paraguay y dice Uruguay y Francia. Exactamente, sí. Venezuela, tenemos elecciones esta semana. Por todo lo que pudimos escuchar y ver, yo ahora tengo la posibilidad de ver en directo Telesur, gracias al sistema satelital este de un codificador que nos dieron a todos los que tenían un hijo con el sistema universal, que antes de que Diego trabajara tenía, ahora no recibe más. No, está perfecto. Claro. ¿Usted y a los jubilados no le dieron? Pero claro, a los jubilados que cobraban la mínima. Yo no pedí, no. Yo soy clandestino entre los jubilados. Sí. Me da vergüenza aparecer. Yo viajo en tren y pago el boleto del subte. Nadie paga boleto, Vladimir. Pagan los jubilados, no paga nadie el boleto del tren. Sí, ya sé, a mí me asombra, pues yo voy, quiero comprar el boleto y me dice, no se vende. ¿Tiene tarjeta SUBE? No, le digo, no tengo, no uso yo eso. No, entonces no viaje. Déjelo, no pague. Sale un montón de guita, me parece. Porque no tengo monedas, me dice. Impresionante, yo quiero pagar y me dicen que no. Bueno, pero nunca digo soy jubilado. No, pero después de lo del accidente nadie nunca más pagó nada. Entonces está todo abierto, claro. están abiertas las cosas, todo. Bueno, igual uso poco tren, muy poco ahora. Bueno, volviendo al chirimbolo para ver la televisión. Claro, veo Telesur. Y ahí vi el final, el cierre de campaña. Impresionante, 2 millones de camisas rojas. Digo, la fábrica que fabricó las camisas rojas tiene que haber vendido, impresionante, no sé si el gobierno de Venezuela, el pueblo de Venezuela, todo, 2 millones de camisas, impresionante. Y lo que hicieron los botones, más todavía. También estuvo Maradona, lo vi a Maradona ahí aparecer. Y me di cuenta que este muchacho, el que va a Maduro. Ganar Maduro, ¿cómo sabe que va es a un tipo súper alto? Porque estaba Maradona al lado de él y le llega acá al hombro Maradona. O sea, igual Maradona es más vale bajo. Más vale bajo. El otro parece alto, digamos. Ajá. Y tiene un bigote negro, un bigote de milico, tiene para acá, para lo que sería acá. Argentina, me parece un bigote de los gendarmes de antes, por lo menos. Comisario, pinta de comisario. Y me dio risa porque muchas mujeres que estaban ahí se ponen unos bigotes artificiales, igual que los bigotes de él, negros. Yo los vi ahí, me impresionó. Digo, mira, están usando el bigote como figura para... ponerse las mujeres como un símbolo de que lo van a votar a Maduro. Y utilizan, también se nota que les gusta la poesía, todo, porque utilizan el nombre de Maduro con frases que de Maduro, dale duro, yo voto a Maduro, no sé qué. Todos muy poetas no son igual. No, pero bueno, pero utilizan ese tipo de frases o de eslogan. Digamos que me parece una inocentada, pero bueno, lo que sí impresiona el apoyo completo que tiene de todo el pueblo, de juntar 2 millones de personas, no es pavada, ¿eh? No, ni acá se junta eso. No. Y Capriles salió a mostrar su novia, que parece estar re linda. Ah, sí. Como pregunta usted, ¿está claro, buena? Sí, está buena la novia de Capriles. Sí. Bueno, yo desconfío. Para mí no tiene novia. Algo pasó que dijeron que era gay o algo así. Y al toque salió la novia, que es una actriz venezolana. Sí, sí, quizás de cuánto le pagan para eso, ¿sí? Porque qué mal pensado, ¿qué? Maduro le hizo un chiste que cayó mal, porque así parece. Maduro dijo, yo tengo esposa, dijo Maduro. ¿Y usted? ¿No? Entonces salieron las organizaciones gay de Venezuela a criticarlo de por qué había hecho esa discriminación contra Capriles, que aparentemente Capriles no tiene esposa, en ese entonces no tenía novia, pero ahora veo que rápidamente que consiguió una novia. Obvio. Y también Maradona fue con su novia, eso ya parece ¿cuál de una, ella? La última. Bueno, es una jovencita rubia que mire, en el Google puse novia y salió la primera, la novia de Diego. Ah, pero bueno, vamos a buscar Maradona. La de Capriles, sí. Claro. Novia de Capriles. Ahí está, 2013. Momento que le voy a mostrar a la morocha. Mirá vos. Periodista parece. Hermosa ese, ¿eh? Sí, parece sí. Reina. Es el soltero más codiciado del país, ¿eh? Ojo que es lindo, ¿sí? Capriles también. Claro, sí, pero tiene una pinta que... Bueno, tiene, bueno, sí. Bueno. Se la come totalmente, te digo. No, ¿eh? Diga, a ustedes lo van a llamar las asociaciones de gays, también le van a explicar. Bueno, Caterina Valentino. Es una conocida modelo de TV. A la aparte en Venezuela son buena. Tan machistas, en Venezuela hay un machismo súper exacerbado, exagerado, que digo, no lo van a votar a Capriles, no, completamente. Entonces, las encuestas que dan, las encuestas dan, algunas dicen, las encuestadoras norteamericanas, Gallup, sí. Por ejemplo, ajá. Le da el 5 o el 6% de ventaja a Capriles, a Maduro, que gana Maduro por el 5 o 6%. Eso dice la Gallup norteamericana, la oficialista, esa fue oficialista, antichavista, etcétera, y le da esa ventaja. Otras le da el 10% de ventaja, el 20% hasta el 30% de ventaja a Maduro. O sea que todo ese espectro se puede encontrar ahora en la prensa. Esperemos que gane en realidad, porque de esa forma va a continuar el plan iniciado por Chávez y va a continuar este movimiento de países latinoamericanos que están luchando por su independencia y que tienen un proyecto de liberación con respecto al imperio, digamos, que tradicionalmente dominó su patio sur, como dicen, en América del Sur. Yo deseo que gane Capriles, vamos a ver. No nos dimos cuenta. Vamos a ver qué pasa. Nos enteraremos de eso ya mañana a la noche, ¿sí? Bien. El otro país con elecciones, el 21, o sea, el próximo domingo, en realidad de este al otro, es Paraguay. Paraguay, hay una situación en donde también las encuestadoras le dan ganador al representante del Partido Colorado, el partido que de la dictadura, del dictador Stroessner durante tantos años, y que ahora tiene un candidato que se llama Cartes, que se supone que va a ganar, salvo que el Partido Liberal, que tiene un candidato que se llama Alegre, consiga convencer a la oposición de votarlo a Alegre. Pero, ¿qué pasó? En la semana anterior fue asesinado o no, o cayó su helicóptero, el representante del UNACE, Oviedo, y ahora Oviedo pidió que se lo vote a Alegre. Por lo tanto, no se sabe qué Oviedo puede pasar. Oviedo no, el oviedismo. El oviedismo ya murió. La esposa, la viuda, pidió que lo voten, sí, a Alegre, y veremos qué pasa. Acá estamos recibiendo a nuestro amigo Pablo Vecino, que viene muy bien abrigado, hace frío afuera, está, veo gris, y quiere decir que se está acercando la hora de su charla sobre literatura. Entonces simplemente estábamos acordándonos de las elecciones en Venezuela y en Paraguay. La otra noticia internacional que me pareció importante es que en Uruguay se votó a favor del matrimonio igualitario. Sería el segundo país en América Latina después de Argentina, y también en Francia. O sea que en Francia también, extrañamente, yo salió, pensé que ya había hace exactamente, mil años. No, pero salió en esta semana. O sea que ahora Francia también tiene acepta el matrimonio igualitario. Así que no sé, vamos a un tema musical. Bueno, a ver, nuestro operador está preparado. Vamos. Y algo estallaba en el medio si estaba. Sobraban detalles y ahora, además de excusarte, pedís perdón y solo dormís y sé no te gusta y perdiste esa risa, la escondiste o murió.

mucha de la literatura actual argentina tiene su, digamos, deuda con ese gran salto, digamos medio salto, y les voy a explicar por qué, que da al vacío Cortázar, porque Cortázar se larga a hacer algo que desde el desarrollo temporal de la novela fue toda una novedad, y considerando que el lector tenía amplia libertad para organizar el trabajo. De todos modos, bueno, eso de amplia libertad, sí, la libertad con ciertas restricciones, pero no importa. Él hace esto. Y digo que solo el medio salto, porque antes de morir dijo que estaba pensando una novela que iba a ser el gran salto al vacío. Desgraciadamente murió antes, entonces nos quedamos sin ver. Él tenía piernas muy largas, probablemente el salto hubiese sido muy interesante. Pero bueno, no se hizo. Y esto me lleva a otra cosa, ¿no? Unas semanas, un exalumno mío me dijo que los alumnos míos del profesorado comentaban que yo divagaba. Es decir, no me escuchaban bien, yo no divago todavía, ya llegará, pero todavía no. Y esa aparente divagación, porque yo más que hacer historia de la literatura, quizás lo que hago es un tipo de antropología cultural que va, tiene un centro, un eje, que es la literatura, que es lo que me enseñaron. Pero de todos modos me gusta entrar en otros temas. Y esto va a cuento porque David Viñas, en su segunda edición de Literatura y Realidad Política, una versión ya que publica en los años 70, la primera creo que es de los 60, que es la que yo tengo, pero ahí no aparece, pero la segunda parece ser, no la conseguí la edición, que en las primeras páginas ya dice que nuestra literatura se puede considerar que nace, la literatura argentina, nace con una violación. Y se refiere al Matadero. Pero este aquí, que entonces, ¿qué concepto? Y bueno, y esto lo tomaron, lo repitieron. Es terrible. Sí, pero eso lo repitieron otros como Piglia. Pero Cristina Iglesias, que yo esa catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, yo traje ese libro sobre divisas, si no me acuerdo cómo se llamaba, que he sacado algo de material interesante para esta época, dice, bueno, la cuestión está de que la literatura argentina se inicia con una violación, es una construcción posterior de la crítica. ¿Y por qué dice esto? Porque El Matadero no fue publicado en vida de Echeverría, sino que lo encuentra entre los papeles Gutiérrez, Juan María, creo que era, porque hay tres Gutiérrez, nunca sé cuál es. Juan María Gutiérrez encuentra entre los papeles de Echeverría, había sido muy amigo de Echeverría y había recibido material inédito, y estaba preparando en los años 70, 1871, estaba preparando las obras completas de Echeverría y descubre este cuento. Que no es cuento, es narración, es tratado, tiene todo, es una narración, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿qué concepto de literatura? Y bueno, lo publica, año 71, pero está referido a una época, primero que la violación y todo ello, se refiere a la época de Rosas, hacia 1803-30, y deja puntos suspensivos para el año. Pero si no se publica, ¿cómo se puede decir que nace la literatura ahí si ya había literatura anterior? Es decir, vimos que había literatura de Miguel Canet Padre, de Mitre, y especialmente del mismo Echeverría en La Cautiva, que la publica, sus poemas, y aparte, la que me ha llamado a mí siempre mi vocación de charlista, que es Amalia, y todo eso estaba y se publica en ese momento. Entonces, y eso sí pueden haber dejado en esta teoría de que la literatura retoma la posta que otros van dejando, la resemantiza, la reelabora. Esto, la literatura es un campo de productividad, han dicho algunos. Entonces, no lo puede hacer Echeverría con la de Echeverría. Entonces, ¿por qué inaugurar la literatura con algo que no se publicó? en el momento que debía haber hecho efecto. Y si vamos a la teoría de la recepción, también pensemos que los que leían en el año 71, 72, esta narración, El Matadero, no eran los mismos y no lo recibían de la misma manera que los que lo habían leído Amalia, que estaba publicado en el 51 cuando Rosas todavía estaba en el poder. Entonces, uno llega a pensar que hay... Yo no sé si es, son deseos de ser efectista, son profesores universitarios que tienen que encontrar la novedad, es una butada, una salida ingeniosa. Eso es. Y entonces, sí, aparentemente, porque no tiene... uno se pregunta, gente tan destacada como fue David Viñez, como Spiglia, como docentes inclusive, claro, sí, ¿qué concepto de literatura manejaba? Daniel Link, en un libro que tenía para el secundario muy bueno, en el prólogo preguntaba qué era literatura. Todo lo que se lee como literatura, sí, bueno, fenómeno, pero qué es lo que se lee como literatura y dónde nace esa literatura. Estamos hablando de una literatura nacional, que la podemos remontar, porque ya una literatura polémica, una literatura de barricada, ya la teníamos en el año 1818 hasta el 20 y pico, con Bartolomé Hidalgo y los poemas de Bartolomé Hidalgo, donde marca, tomando modelos de poesía popular, va señalando los principales hechos políticos que se estaban produciendo en lo que era el Río de la Plata. Entonces, una de esas pequeñas trampitas. Ahora, otra pregunta que surge acá. ¿Por qué no la publicó Echeverría? ¿Qué pasó? Gutiérrez, yo estoy manejando en este momento, hay otras ediciones que tengo por ahí, estoy manejando de Editorial Estrada, Clásicos Argentinos. El otro día me olvidé de decir que acá, en esta Editorial Estrada, en Clásicos Argentinos, está Amalia también. Se llama Prosa Literaria, con una selección y prólogo de Justi, también uno de esos... ensayistas. ¿Sí? Ensayistas de la época de Fermín Estrella Gutiérrez, ahora denostados, porque en nuestra época no es la de Andrea, sino... compañero acá, se usaban los manuales en secundario, por ejemplo. Justi hace el prólogo, pero prepara la edición y trae como introducción al Matadero la introducción que escribió Juan María Gutiérrez cuando publica El Matadero. Y ahí él se pregunta y dice... Y contestaría a esto: estas páginas no fueron escritas para darse a la prensa tal cual salieron de la pluma que las trazó, como lo prueban la precipitación y el desnudo realismo con que están redactadas. O sea que, según piensa Gutiérrez, que también lo está inventando porque según él no había tenido, nunca se lo había comentado, Echeverría es como que se autocensuró. Esto no es publicable, ¿no? Por el ambiente, los personajes, el vocabulario. Y bueno, digamos que... ¿Se sabe en qué año lo escribió? Se supone, por lo que... porque comienza con una inundación. Como vemos siempre en la literatura, es una gran inundación que no permite entrar el ganado en Cuaresma. Ah, sí. Entonces ahí viene toda la ironía de que la iglesia a quién permite, a quién no. Bueno, después ya vamos a ver esas partes. Sí, y él pone 1800, que sucede en 1830 y pico. O sea, que es posterior a esta inundación, que se supone que fue el año 1838. Posterior a esto, se supone. De todos modos, habla de Encarnación, y si mal no recuerdo, porque tendría que precisar este dato, todavía como viva, no como muerta, de la esposa de... Encarnación Escurra. De Encarnación Escurra, porque está escrito ahí como Encarnación Escurra. Una vez a Vileven, los carniceros del matadero le habían ofrecido un banquete, Encarnación, otras damas y su hija habían asistido a ese banquete, pero no recuerdo si la da como difunta. Pero de todos modos, está escrita en esa época. Ahora, y más adelante dice... Eh, que también lo dejó así, no lo quiso retocar. Esto lo dice Gutiérrez, dice: este precioso boceto aparecería descolorido si llevado de un respeto exagerado por la delicadeza del lector, suprimiéramos frases y palabras verdaderamente soeces proferidas por los actores en esta tragedia. Otra vez acá está presente la recepción. El escritor tiene presente un público delicado que le hubiera chocado. Puede ser también, puede ser, acá son conjeturas, porque no hay ningún escrito que diga porque no lo publicó. Así que todas son conjeturas, también la cuestión política y la persecución política. Claro. Echeverría se refugia un tiempo en la estancia Los Talas, que era, creo que eran terrenos propios y también del hermano, y estaba ahí también el doctor Fonseca, que eran socios en esa explotación, pero después termina escapando a Uruguay, pero no va directamente a Montevideo, entra por Colonia. Se queda primero un tiempo en Colonia, después lo llaman que venga a Montevideo, que estaba todo el grupo este de gente, de los jóvenes, claro, de los jóvenes rebeldes. O sea que también pudo ser que cuando todavía estaba en Buenos Aires, cuando estaba en Los Talas, digo, si publico esto, me van a cortar la cabeza. Y por otro lado, ¿quién lo iba a publicar? Es decir, ¿quién en Buenos Aires se iba a atrever a sacar esto? Eso le iba a preguntar. ¿Cómo se publicaban los libros? ¿Quién publicaba los libros? ¿Los de los diarios o había editoras especiales? No, o sea, había los libreros. Generalmente las librerías eran las que encargadas tenían. Pero en el caso, por ejemplo, supongo que contratarían una imprenta. No había muchas imprentas tampoco. Claro. Que contratarían en el salón, la gente del Salón Literario, que después sacó una revista, La Moda, y tendría que fijarme en eso, no tengo el dato ahora preciso, pero había una de Niño de Expósito, se llamaba. Claro, pero esa era la anterior, de la época de la Revolución. Claro, esa era la que trae Vértiz, creo que trae el Virrey, y que había estado, creo que estaba en Córdoba de los jesuitas y la traen para acá. Ustedes me hacen preguntas, así que me exige precisión y exige preparación. No, bueno, es una charla. Pero sí, había una que era como la primera, la que publica la Gaceta Mercantil se imprime. Pero bueno, ya es probable que hubiese más de una. Había litógrafos de nombre, Buckle, había uno que pasó litografías de cuadros de costumbre. Que se usaban. Había negros que trabajaban en eso. Estudiando el tema de los negros, yo me encontré con algunos negros que trabajaban en esas imprentas. En esa época. Sí, sí. Y es probable, no sé, por ejemplo, la revista La Moda, ¿quién la publicó? A ver, quizá el mismo Marco Sastre manejaba la cuestión esta, ¿no? Bueno. Cuando empiezas a mirar el paso del tiempo, a mí me empiezan a asustar. Tranquilo. Ahora me gustó, esta es una, digamos, un comentario de filólogo más que de literatura, que por encontrar en el prólogo este o de Gutiérrez, que dice: para fines que puedan comprender leyendo el poema, Avellaneda daguerreotipó. Es como decir fotografiar, pero el daguerrotipo era algo nuevo. Sí, es como nosotros totalmente. Decimos mailear, ¿no? Te maileé, qué sé yo. Era hasta un neologismo. Ustedes saben que Gutiérrez rechazó un nombramiento que le hacen para ser miembro de la Academia Española. No quiso serlo. Sí, se resistió. Y cuando termina este prólogo, Gutiérrez dice: es una página histórica, un cuadro de costumbres y una protesta que nos honra. Es decir, una página histórica porque él, bueno, por empezar, acá sí se podía cumplir quizá esa mediación temporal que no teníamos en Mármol, porque habían pasado 30 o 40 años de la 32, desde que habían ocurrido los hechos hasta la publicación. Entonces hay una, ya vamos hacia el pasado. Entonces podría ser un cuento, un cuadro, un relato histórico. Cuadro de costumbres, sí, unas costumbres muy sangrientas, pero no olvidemos, eso lo señalé antes, que estaba como modelo el español, uno de los pocos modelos que toman de los españoles, que tanto Alberdi como Echeverría parecen seguirlo. Porque Echeverría escribió también como un tipo de cuadro de costumbre que se llama Apología del Matambre, pero todo no se puede leer, o no quiero leer yo todo. Pero entonces tomaban a Larra como modelo del cuadro de costumbres. Y una protesta, bueno, ve la calidad combativa de este texto, pero ¿qué pasa? Si uno no lo publica, combate contra quién. Claro. Él solo se queda mirando al espejo. Es decir, acá, no sé, es un misterio por qué, pero bueno, en ese momento pierde efectividad. Lo que lo quita es que después haya leído, que haya provocado admiración, que haya gustado, pero ya les digo, hay que ver qué concepción de la literatura se tiene. Y comienza, y esto le puede interesar a la profesora, comienza diciendo, a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía. Es interesante esto del arca de Noé, porque después va a hablar de una inundación. Exacto. Entonces esa asociación que hace. Y a esa pregunta que me hiciste, ¿cuándo la escribe? No sé. Porque tampoco lo dice, porque puede poner que los sucesos ocurrieron en 1830 y pico, pero puede haberlo escrito en el 50. Después, claro. Eso no tiene que ver, dice. Los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo en 1830, puntitos suspensivos. Estábamos a más en cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires. ¿Por qué la iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, o Epicteto, no sé por qué acá no le ponen tilde, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa? Y como dice el proverbio, busca la carne. Y como la iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Ahora, ojo, ¿no? Si que ironía es significar lo opuesto de lo que uno dice. O sea que el significante dice una cosa, pero que hay que buscar en el claro, significado otro. Acá está, después por otra. Los abastecedores, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula. Y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Bueno, llueve mucho, y eso que no estaba Macri, pero se inunda todo, se inunda, crece el río, y llega, dice... ¿El río Plata, de la Plata? ¿El río el de la Plata? Plato, o... El Plata, sí, dice, el Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboleda, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. Con su destada, entonces. Sí, pero ahí lo que llovió mucho, dice, ¿no? Que había llovido mucho. Parecía, más adelante dice, parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y cosa hacían crujir no se hizo el púlpito a puñetazos. Bueno, pero ya tenemos un papa bastante pensamos, va a rezar por nosotros, ya lo tenemos argentino. Es el día del juicio, decían, el fin del mundo está por venir. Este tema siempre. Es algo del texto, el tema del fin del mundo, la fin del mundo. Sí. Mi familia contaban de una que se volvió loca y empezaba a correr por toda la casa diciendo que era el cometa. Claro, la gente que se suicidó. El cometa Halley. Claro, sí, al principio famoso del siglo, lo contaban mis abuelos. ¿No? Sí, yo también, sí. Y otra que hubo gente que se suicidaba. O sea, el temor cuando iba, y hace poco estábamos, no sé qué profecía sabía. La malla, otra vez, la malla. Sí, los mayas. Sino, ¿cómo se el llama? Año 1000, el año 2000. Pero bueno, por ahora vamos zafando. Ay, hablando de zafando, y antes que se me pase la hora. Sí. Eugenio Zaffaroni. Sí. está presentando en el canal público 7 el decálogo, son 10 películas de Kieslowski, creo que se pronuncia Kieslowski, bueno, le dejo a usted la pronunciación que ha tenido una educación eslava, yo ya he llegado a nada en eso. Entonces, muy interesante, pero más interesante lo que nos brinda la tecnología, porque están todas las películas en YouTube, uno las puede ver. Yo ya me he visto hasta la segunda, pero aparte está puesta, cosa que no pasa acá, pero bueno, que vaya al palo, está puesta la que se hizo el sábado pasado, Muy bien. Con los comentarios a Faroni. Y hay algo interesante. Creo que viene a una charla a la Universidad de Moreno también. No me digas, ¿sí? Sí. Él lo está viendo desde... pero está muy bien explicado. Y ahora vamos a parar 2 minutitos antes de que termine esto. Algo que me llamó la atención y que entraría más en el terreno de la semiología o la semiótica, porque es ver los códigos de las imágenes también, cómo a veces despistan. Ustedes no sé si recuerdan que yo hablé que en Amalia queda un final ambiguo, que al final uno sabe qué interpretar. Aquí, en la película, no la voy a contar toda la película, pero es un padre que descree, que es un científico, la tía que es más espiritual, que cree, según el padre, para hacerse las cosas más fácil, y un niño que pregunta. El padre llega a proyectar, a pronosticar que la resistencia de hielo. Dice que la capa de hielo que está sobre el río, el niño puede patinar. Resulta que no, es así. Y bueno, el niño desaparece. Entonces, el padre, ¿qué pasó? No tengo fe. Y va a la iglesia. Y en la iglesia hay una balaustrada llena de velitas y en un momento de bronca la empuja y caen todas las velas. Mete la mano en un... y a la Virgen le empieza... Aparecen unas lágrimas que no se saben si es la cera que salpicó o la Virgen está llorando. Y aparece una... ahí en la iglesia el padre, de un balde, un círculo que parece un redondel de hielo. Yo digo de hielo. Y se lo pasa por la cara. Y ahí termina la película. Hay otra imagen más con la tía, pero bueno, termina la película. Y yo, claro, interpreto que eso es el hielo, el chico había muerto en el hielo, era la forma de acariciar al hijo. Zaffaroni da otra interpretación. Dice que ese círculo es un platillo donde iban apoyadas las velas y que el padre no se decide a prender una vela. Así que como... pero que puede tener razón él, porque tampoco es tan explícita la imagen. Yo la vi como 2 o 3 veces, cuando la ponía en YouTube, la volví a pasar, quería saber qué era, no la película, sino esa parte. La vela. Claro, qué era, si tenía platillo. ¿Era un platito o era un hielo? Y claro, y las otras velas que caen no se ve con platito. ¿De dónde saca él que es un platito? No sé. Pero Zaffaroni que hace un comentario magnífico de toda la película. O sea que uno dice, bueno, parece ser que en el arte, la expresión artística es como... consustancial a ella la ambigüedad. Claro. El famoso la Mona Lisa, que nadie sabe si es chico o chica, si ríe, no ríe, bueno. Claro. Y acá me han hecho señas que podrían ser, por suerte que no lo hizo con el dedo del medio, como lo hizo con el índice, lo tomo. Tiene un no minuto, lo dice. Que tengo un solo minuto. Un minuto para despedir. Y así llegará a la vida también, cuando me lo avise el otro. Bueno. Ojalá que nos avisen. Será hasta un la minuto, próxima. Aunque sea. No, un minuto es poco, que me parece con el tiempo. Y si tengo que, se pueden hacer muchas tengo que comar, quemar cosas. Cosas. Para conservar mi buena figura, tengo que quemar cosas. Sino... Bueno, será hasta la próxima. Sobre eso hablamos en el próximo programa. ¿De la muerte? Las cosas que hay que quemar. Que prende por antes de morir. Chao, muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado.